Amigos, amigas, muy buenos días. Hoy, miércoles 27 de junio del 2018, arrancamos una emisión más de su radio revista La Rayuela, con variada información que queremos compartir con ustedes. Tenemos la agenda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también queremos informarles sobre los cursos permanentes que se están dando y los cursos vacacionales aquí en la institución, así que estén atentos de lo que estaremos compartiendo más adelante con ustedes. También nos acompañarán nuestros compañeros Liz Gallardo, Fernanda Báez y Fernando Torres, con quienes estaremos conversando muchos temas. Lo que se nos viene ahora, primero, el fútbol, el Mundial de Rusia 2018. Ya se están disputando dos partidos en este preciso momento para ver cómo se van definiendo las llaves y cómo van a quedar la siguiente fase los equipos que irán a clasificar y los que se quedarán eliminados también. De esta forma les damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña también ya nuestro compañero Vicente Moya, quien está aquí en los controles de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos con más de La Rayuela. Yeah.

piel de un mundo errante, ave de un vuelo en vano. Especie que se extingue, ave que huyendo libre. Invocando su tempestad de fábulas sin un final, más que una leyenda, y duendes locos de atar. Oh, más que de piedra soy ángel, de cielo ajeno al sol, ángel de un mundo errante. Hoy tengo una cita ciega, no sé quién me está esperando. pinte la nostalgia de alegría, que te llene de mis ganas, de mis besos y caricias, que te llene de jazmín y poesía. Deja que tu pena se desnude con mi alma, despertemos en las nubes con el sol de tu mirada. Se conjugue con la mía, regalarte primaveras, descansar en tus pupilas, sembrar rosas que florezcan en tu risa. Deja que tan solo te demuestre lo que siento. No te puedo dar estrellas, no son mías, son del cielo, pero sí puedo llevarte hasta mi sueño. Hacerme de tu piel y dedicarme a amarte eternamente. Lluvia fresca que me baña de tu amor. Así será quererte, consagrarme para siempre a tus labios. Deja que tan solo te demuestre lo que siento. No te puedo dar. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía.

más allá, los triunfos y los fracasos, solo los sueños de un ayer, como espuma tras el barco. Y así, cerca del final, su corazón se va apagando, y habrá más despedida, y vuelve a empezar el canto. Te voy yo. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Y continuamos con más de La Rayuela. Son exactamente las 9 de la mañana y 45 minutos. Y estamos ya con invitados. Nos han visitado los estudiantes de la Escuela de Formación de Tecnólogos de la Escuela Politécnica Nacional. Está Michelle Arias, Daniel Tinillo, Jefferson Acán y Fran Villagrán. Compañeros, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos estaban contando que hay varios proyectos que se están desarrollando en la Escuela de Tecnólogos. Uno de estos es una casa abierta que está por desarrollarse el día lunes. ¿De qué se trata? Bueno, la casa abierta que estamos preparando el día lunes es acerca de presentar los proyectos que hemos venido desarrollando a lo largo del semestre. Algunos proyectos que vamos a presentar son proyectos de titulación de estudiantes que ya egresaron y nos dejan algunos modelos como prototipos para poder realizar nuestras prácticas y a los estudiantes que vienen atrás. Más que todo va a ser una exposición de proyectos con beneficio social y también va a verse mucha la aplicación de nuestros conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra carrera. Uno de los ejemplos que nos puedes comentar, Jefferson, de los proyectos que se están desarrollando que serían de beneficio social, de beneficio para nuestra sociedad. Bueno, de beneficio para la sociedad, vamos a participar con una casa. Prácticamente esta casa está separada por módulos, por cuartitos, está relacionada para las personas con discapacidades. Por ejemplo, podemos asumir a personas ciegas que para desplazarse dentro de la casa podrían hacerlo mediante estos sonidos, debido a que en cada habitación, cada vez que entre la persona va a manifestarse una frecuencia sonora y estas frecuencias van a indicar en qué lugar de la casa se encuentra. También puede ser de ayuda para los familiares en ubicar a las personas dentro de la casa y evitar algunos accidentes o peligros como los balcones o las terrazas. Muy interesante. ¿Nos pueden recordar, compañeros, cuáles son las escuelas, las tecnologías que tiene la Universidad Politécnica Nacional? Muy buenos días con todos los radioescucha. Mi nombre es Fran. Actualmente la Escuela de Formación de Tecnólogos de la Escuela Politécnica Nacional maneja lo que es cuatro carreras. La primera carrera es la tecnología en electrónica y telecomunicaciones. La segunda es la tecnología en electromecánica. La tercera es tecnología de sistemas informáticos y tecnología de aguas y saneamiento ambiental. ¿Todas estas son carreras de 3 años? Sí, todas. Michelle, bienvenida. ¿Nos puedes hablar un poco cuáles son los proyectos que te vinculan a ti y a tu carrera? Bueno, muy buenos días con todos. Les agradezco mucho por el espacio. Bueno, yo soy representante de la carrera de análisis en sistemas informáticos. Nosotros tenemos puntualmente 3 proyectos. Uno perteneciente a nuestros compañeros de titulación, vinculado con Recibesi. Este intenta permitir a los recicladores base conocer su ubicación para que nosotros entreguemos nuestras botellas. Y igual también papel y todo tipo de elementos reciclables. Además, tenemos lo que son videojuegos realizados en Python, donde nosotros mostramos la capacidad de programación, una de nuestras cuatro áreas de estudio, al igual que son redes, seguridad informática y lo que es bases de datos. Además de esto, tenemos lo que es el proyecto Pan Comido. Recibes y Pan Comido son aplicaciones móviles. De manera que estén al alcance de todos, ya que sabemos que actualmente la globalización nos ha llevado a tener un smartphone, que es casi prácticamente como una parte de nuestro cuerpo. Claro. Daniela Tinillo también está con nosotros. Ella, tú eres de la escuela de... Muy buenos días. Soy de la escuela... represento a la carrera de agua y saneamiento ambiental. Nosotros estamos con proyectos igual de reciclaje, que son de materiales residuales. Estamos igual vinculados con Recibesi. Nosotros damos a conocer a los estudiantes dónde poner sus materiales residuales, es decir, las cosas que ya no sirven, pero para esto se gestiona de una correcta manera. Se da a los recicladores base, que son las señoras recicladoras, obviamente, y aquí se da más para dar una enseñanza a las personas cómo poder manejar sus residuos correctamente y que en el mundo no vaya más a botaderos, al océano, como se está dando en la actualidad. Nosotros queremos hacer una conciencia entre todas las personas para que no se contamine más del ambiente. Y en la Casa Abierta que estarán exponiendo el día lunes, ¿qué podrán ver las personas que visiten con respecto al tema del reciclaje? Bueno, van a estar compañeros dando sus proyectos. Uno de los proyectos es de reciclaje inclusivo en la Politécnica Nacional. También van a estar proyectos de colillas de cigarrillos que tienen contenedores. Van a presentar los contenedores de donde pueden colocar los cigarrillos después de haberlos utilizado. También de materiales electrónicos, conjunto con la carrera de electromecánica, van a hacer que todos, para no botar los materiales electrónicos, van a poder, conjunto con los chicos de electromecánica, van a poder arreglarlos y que esto tenga más vida útil y no se los bote, así por decirlo. No sé si nos podrías tú ayudar. ¿Por qué es necesario dar un tratamiento diferente a las colillas de cigarrillos, en primer lugar, y a los equipos electrónicos? Porque son materiales tóxicos para el planeta y para nosotros mismos, ya que los materiales electrónicos, por sus componentes, tienen metales pesados, tienen silicio, todo lo que es tóxico. Entonces, esto se los debe gestionar de una forma, de una mejor forma. Por eso los chicos están trabajando con los de electromecánica y mi carrera, para que estos traigan sus celulares viejos, traigan todo electrónico que sea, para poder arreglarlo o disponerlos en empresas que están igual para gestionar bien los materiales electrónicos. Igual las colillas de cigarrillo están gestionando bien para que no vayan a un botadero, como se lo hace aquí en el país. Tal vez dentro de estos proyectos buscan unirse o buscan la colaboración de otras instituciones y de otras universidades, o solo dentro de la Escuela Politécnica Nacional. Claro, nosotros veníamos a hacer una invitación a todas las personas de la comunidad, todas las personas relacionadas con el área de cerca a la Escuela Politécnica Nacional, que nos colaboren. Actualmente tenemos muy buenos proyectos acerca de lo que es el reciclaje. Les hacemos una invitación que vengan, participen. Tenemos lugares donde se deposita toda esta situación. Tenemos la Asociación de Estudiantes del ESFOD también, en la cual ya está dado los espacios para que puedan ayudarnos en eso. Y hacer una invitación formal a todas las empresas que quieran participar de los proyectos, como ven los proyectos que tenemos, tanto del reciclaje como los de ayuda social, involucra también personas detrás y un aspecto financiero que también se les podría dar y gestionar lo que es la publicidad para todas las empresas. Entonces podemos dar apertura tanto a la comunidad como a las empresas que puedan participar de estos eventos, puedan unirse y poder hacer algo aún mejor para la comunidad. ¿Esta casa abierta está abierta para todo el público? Está abierta para todo el público, se va a presentar proyectos tanto de ayuda social como para estudiantes de otras universidades y estudiantes de colegio. ¿De qué hora y a qué hora van a ser estas casas abiertas y en dónde específicamente? Bueno, las casas abiertas van a realizarse en toda la Politécnica Nacional, no solamente participamos nuestra facultad. ¿Es una casa abierta de toda la poli? Es por los, por la cada poli, una la poli, de las carreras que vamos a tener, vamos a estar participando. Nosotros participamos para el ESPOD, la Escuela de Formación de Tecnólogos. Pues estamos planeando tener una gran cantidad de personas y nos hemos preparado con carpas y todo lo suficiente como para poder abastecer desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces esperamos que lleguen las personas y que lo disfruten más que todo, que es un espectáculo bonito porque los proyectos que vamos a presentar realmente son interesantes y pues va a resultar muy, muy amigable para la comunidad politécnica. Es muy interesante, sobre todo para los estudiantes que están en los últimos años de colegio, poder acceder también a este tipo de información, saber qué es lo que tiene cada una de las universidades y en este caso la Politécnica Nacional, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo? ¿Se está haciendo algo con respecto a los jóvenes de los colegios para que tengan conocimiento de qué es lo que se da en las diferentes carreras? Bueno, sí, hace un mes atrás hubo una casa abierta dirigida a los estudiantes de colegio con el fin de encaminarlos más o menos a sus aptitudes técnicas. La Poli también presentó... salimos con algunos proyectos de electrónica, de telecomunicaciones, de agua y saneamiento ambiental y también de análisis de sistemas informáticos, en la cual fue dirigida solamente a los estudiantes de colegio, quienes se deleitaron, llegaron a algunos colegios invitados y pues más que todo sí creo que tratamos de motivarlos para que elijan carreras, no solo ingeniería, sino que también puedan optarse por la tecnología. Michelle, casa abierta, ¿se lo hace periódicamente? Normalmente nosotros realizamos esto en la semana de las polifiestas. Es una semana cultural donde nosotros tratamos de cambiar, bueno, la mentalidad del cliché del tecnólogo, que normalmente casi nadie quiere tomar esta carrera, ya que dicen, bueno, 3 años, ya no puedes estudiar. Ahora tenemos actualmente lo que es que nos quieren quitar el techo para nosotros poder continuar estudiando. Y esto es una gran ventaja para nosotros, ya que podremos continuar tanto como ingenierías, como maestrías. Además de esto, también dar a conocer que nosotros podemos llegar muy, muy, muy lejos. En mi área, en análisis en sistemas informáticos, normalmente escuchan que un técnico solo funciona para reparar computadoras, pero tanto no es así. Tenemos un proyecto en la Casa Abierta que es acerca de modelado en 3D. Esto quiere decir que les va a ayudar tanto en las empresas topográficas como para las empresas que quieran realizar algún mapeo. Esto les va a permitir hacer con mayor rapidez reconocer una figura. Tanto, digamos, nosotros queremos imprimir, digamos, un micrófono. Entonces se toman fotografías a su alrededor y se realiza en escala real en la computadora. Normalmente antes tenían que tomar medidas, dibujar a mano. Ahora todo esto se hace digitalizado. También tenemos lo que, como les mencionaba anteriormente, lo que son videojuegos, para mostrar más que todo, más que diversión, la capacidad de nosotros de resolver problemas de la vida cotidiana, inclusive fomentar también la creatividad de cada uno de nosotros. Entonces, estas casas abiertas se realizan normalmente en la semana de las polifiestas, que es una vez al año, normalmente por julio. Fran nos comentaba también que se realiza un proyecto del Banco de Alimentos. ¿Nos puedes explicar un poco más detalles sobre este tema? Listo. El Banco de Alimentos realiza lo que es un evento denominado la Policolecta 2018. Un evento en el cual participan todas las facultades de la Escuela Politécnica Nacional y nosotros no somos de menos para no participar del evento. Somos parte del evento, entonces... incluidos en este evento, nosotros estamos colaborando con lo que es cajas de aceite, atún, fundas de chocolate, arroz, granos secos, ese tipo de actividades. El Banco de Alimentos es un espacio donde la gente puede acceder a hacer donaciones. Sí, hacer donaciones, y de parte del Banco de Alimentos también va a recibir apoyo en lo que es alimentos para las áreas necesitadas. En este caso, lo que nos supieron comentar es que ahorita están apoyando más a lo último sucedido aquí en Ecuador, que fue el terremoto en la costa. Están todavía algunas partes aún afectadas por esta situación, entonces están colaborando con lo que es alimentación, agua y ese tipo de situaciones. Claro que sí, y no sé... Dentro de estos proyectos, ¿también participan o están abiertas para los egresados, para estudiantes de que ya son egresados y que quieran participar de estos proyectos? Sí, actualmente nosotros nos venimos manejando con concursos, con programas, con todo lo que nosotros realizamos abierto para todo el público en general. Somos una institución la cual implica que no solamente vamos a manejarnos en el aspecto académico, sino también en el integral. Para incluir a toda la comunidad, todas las personas que quieran participar, estamos sacando eventos para toda la comunidad, no específicamente para las personas que están estudiando. Entonces, podrían participar egresados, personas que ya tienen un título, el público en general. ¿Cómo puede acceder el público en general, la gente que nos escucha a través de la radio, de la Casa de la Cultura, a todos estos proyectos, si quiere involucrarse con estos proyectos? ¿Ahí tienen alguna dirección electrónica, algún correo? Sí, toda la información al respecto de los proyectos y toda la colaboración, los auspiciantes que estamos manejando, lo estamos manejando a través de la dirección de la Escuela de Formación de Tecnólogos, que se encuentra ubicada en la Andalucía e Isabel Católica, frente a las Poliburger, que es un lugar que todo el mundo conoce. Entonces, somos el edificio número 21, tenemos detrás de la dirección lo que es la asociación, donde se está recolectando todo lo del reciclaje, lo de la policolecta y todo lo de los proyectos que se quiera gestionar. ¿Y alguna página web, alguna dirección? Sí, la página web oficial de lo que es la SFOD es SFODEPNUIO. Ahí las personas que nos escuchan y los que estamos interesados podemos encontrar toda la información y cómo podemos ser parte sí, de estos proyectos. Es una página de Facebook, SFOD EPNUIO, se encuentran todos los proyectos, toda la información y las personas que pueden ayudar a gestionar y participar tanto de los proyectos como de lo del reciclaje. Muy interesante propuesta que nos traen nuestros amigos de la Escuela Politécnica Nacional. Queremos agradecerles su presencia y por favor háganos la invitación a la gente que nos escucha para la casa abierta que tenemos desde el día lunes. Listo, entonces todos los radioescuchas tienen una invitación abierta a participar de lo que es las Casas de la Cultura. El día lunes 2 de julio estaremos desde las 10 de la mañana en adelante. Se vendrán a tratar temas de ayuda a la comunidad social, temas de reciclaje que ayuda al medio ambiente y al mundo en general. Estamos participando de la policolecta para ayudarnos entre nosotros como país ecuatorianos que somos nosotros también. E inclusive les hacemos una última invitación a participar del evento que nosotros vamos a realizar. Esto lo realizamos por el motivo de la apertura que se nos da a participar de lo que es el tercer nivel de educación superior. Vamos a realizar lo que es la Noche de Tecnólogos el 29 de junio a las 5 p.m. en el Sandú Club en la Plaza Foch. Como les comento, es un evento en el cual nosotros vamos a festejar la apertura de este techo. Queremos que participen. Igual, como les explico, todo los concursos y eventos que realizamos está abierto para el público en general. Ayúdenos a ayudar al resto de personas y al medio ambiente con el reciclaje, la policolecta, los proyectos que pueden hacer de ayuda para que se integre el resto de personas a todo lo que es el aspecto académico, y les hacemos esa invitación. Si quieren participar, la página oficial es SFODEPNUIO. Toda la información se les puede brindar por este espacio. Bueno, pues muchas gracias. Nos acompañaron hoy Michelle Arias, Daniela Tinillo, Jefferson Acán y Fran Villagrán de la Asociación de Fundación de Tecnólogos de la Escuela Politécnica Nacional con sus proyectos para la Casa Abierta del día lunes. Sí, bueno, les esperamos una próxima ocasión para que nos cuenten cómo les ha ido, y las puertas de la Rayuela, de la Casa de la Cultura, siempre están abiertas para este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, son las 10 de la mañana y en punto. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos con más. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Thank you.

siente compasión por este loco ciego y loco. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces. A mí no me venga a decir que soy un negro loco, señor. Y todo porque un día vi ese barco a la deriva, como si estuviese manejado por una tripulación de fantasmas. Vea, esas son cosas que ningún cristiano, en su sano juicio, va a creer. Pero yo con estos ojos que tengo lo vi. Y se lo voy a contar cómo. Usted sabe, mi madre me decía, la esclavitud se acabó el siglo pasado, y tú tienes que vivir pegado a los faldones de un señor, que además anda borracho y viendo cosas. Eso me decía mi madre, que ya desde entonces sospechaba que el señor Balbi era un poco raro. Había dejado la plantación de caña para los pájaros, y se le pegó la botella. Se le pegó la botella a la mano. El señor... O sea, que se pasaba leyendo ciertas cosas, ¿sabe? Y bebiendo aguardiente. Vivíamos en la isla de Nueva Providencia, en la Bahama, al norte de Cuba, por si no se ubica. Y el señor Balbi sabía que era más al este, en la isla de San Salvador, donde había desembarcado Colón la primera vez. Sobre todo le encantaba leer de esos animales raros que Colón había visto. Unos puercos feroces, una fiera parecida al gato Paul, solo que más grande y con cara de hombre. Grandes gallinas lanudas de las que hablaba Colón y hasta leones como en el África, de donde vinieron mis antepasados. Como esclavos, señor. ¿Dónde están esas criaturas, de esas sirenas sin cara, de esos hombres con cola jamaica? ¿Dónde se encuentran, negro? Me preguntaba el señor Balbi con la botella en mano. Y yo le señalaba al mar, a esa roca, a esos arrecifes perdidos por miles en el agua. La cosa es que un día, con bastantes provisiones, nos fuimos a hacer un recorrido para ver si nos topábamos con alguna criatura de esa, por unos islotes desconocidos que yo había visitado alguna vez cuando pescaba lejos de la isla. Pero cuando vi que nos perdíamos entre esos arrecifes, me dio miedo. Para serle franco. La cosa es que nos fuimos perdiendo en alta mar y terminamos en una isla de roca. Hacia la noche, toda cubierta de niebla, quedaba susto bien. Entonces, fue que vimos una gran cosa oscura que se movía sobre el agua, sin hacer ruido, que se nos iba acercando en la niebla y que parecía salir de la botella del aguardiente del señor Balbi. Tanto se acercó que pasó al lado nuestro y yo me persigné, por Dios, porque era un barco viejo con la vela inflada y que se movía sin hacer ningún chapoteo ni nada, como si viniera desde los reinos de ultratumba. Le juro, aunque usted no me lo quiera creer. El mar, habitado por una vida maravillosa y extraña, fue algo sagrado en la antigüedad. Hasta ahora es temido y admirado. Existen varias leyendas como la que escuchamos, asociadas a navíos espectrales. Una de estas es la del holandés errante. Se trata de un barco fantasma que ronda las aguas del Cabo de la Buena Esperanza, al extremo sur del continente africano. Su aparición es una señal de desgracia inminente. En la versión más común de la leyenda, el capitán del barco arriesga su vida temerariamente en un intento por doblar el cabo durante una tormenta y queda condenado por su osadía a realizar esta empresa permanentemente. En otra leyenda, el capitán de un barco debe navegar eternamente por el Mar del Norte, jugando a los dados con el demonio por la salvación de su alma. Si gana la partida, la salva, pero si la pierde, el demonio se la lleva a los infiernos. De una manera parecida, se pueden escuchar estos relatos al norte del Caribe, en esa zona denominada contemporáneamente el Triángulo de las Bermudas. Relatos sobre barcos sin tripulación que van a la deriva, a pesar de tener todos los aparejos de navegación en buen estado, han dejado de ser fantasía para convertirse en realidad. Pero también existen otros casos. ¿Qué pasa? Parece que estamos perdiendo altura. Observa. No puede ser posible. Maldita neblina. Prueba contacto con la base aérea de Florida. Torre de control. Torre de control. Aquí vuelo XW-72. Escuchan. Cambio. Aquí, torre de control. Su dirección es correcta. Manténgase en línea. Viento noreste. 20 nudos. Cambio. No es posible. Nuestros controles están alterados. Cambio. Manténgase en la misma dirección. Ordenada. Son. Me metí ahora. Torre de control. Torre de control. ¿Escuchan? ¡Maldita sea! ¿Qué está sucediendo aquí? Torre de control. Torre de control. ¿Escuchan? ¡Por Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Desconecto! En 1945, cinco bombarderos de una estación naval de Florida en un vuelo de rutina transmitieron un mensaje. Habían perdido el rumbo. Luego el contacto se desvaneció. La misión de rescate enviada tras ellos también desapareció y ninguna búsqueda posterior dio resultado. La más notable anécdota, sin embargo, tal vez sea la pérdida del submarino nuclear Scorpion en mayo de 1968. Aunque fue descubierto en el fondo del mar algunos meses después, ningún daño tenía que justificar el suceso. Y es que en esta zona han desaparecido más de 50 barcos y 20 aviones, según los registros. Uno. Ya no saben qué creer con tanta historia. Porque la gente sabe. Siempre está inventando algo de qué asombrarse. Esto del Triángulo de las Bermudas viene a ser algo así como los ovnis o las invasiones extraterrestres. O sea, que son la historia, la fantasía de nuestra época, digo yo, como lo eran las alfombras mágicas para los turcos, que como no tenían máquinas ni nada de esas cosas, no se le ocurrió nada mejor que una alfombra para volar, por incómodo que parezca. Pero así somos, vea. Siempre hemos sentido miedo y curiosidad por las cosas raras y horribles que se desconocen. Y peor, si vienen de fuera. Del espacio negro. Del abismo. Vea, yo se lo digo por experiencia. Porque cuando murió mi tata, yo di en viajar y conocer el Caribe. Llegué hasta Cuba y Jamaica vendiendo loro. Y luego, cuando tuve la oportunidad de deshacerme de esos animales ingratos, me dediqué a la venta del libro usado, porque siempre me ha gustado la palabra, el discurso, si me permite. Pero en esos días se vendían libros de otro tipo, señor. Devocionario. Libro de brujería verde, blanca, negra y de todos los colores. A veces cosas útiles o buena receta de medicina. Luego fue que vino esto de los ovnis, del Triángulo de la Bermuda y demás. Se hizo moda y buen negocio. Cosa de que alguna vez hasta escuché una cumbia con esto del Triángulo de la Bermuda. ¿Me vas a creer? Pero no es tanto a nosotros, sino a los extranjeros, a los norteamericanos y europeos, a quienes más les gusta el tema. Ellos son los que más leen estos libros. Dicen que, por ejemplo, allí donde está el Triángulo de la Bermuda, quedaba antiguamente la Atlántida. O que se ha visto una pirámide en el fondo del agua con una bola de cristal adentro que producía una luz mágica que no hería la vista y tantas cosas. Pero nada dicen de las sirenas, ni de la gallina lanuda, ni de los hombres con cola que de verdad existieron, si hemos de creer a Cristóbal Colón, querido caballero o señorita. ¿Va? Ya nadie se acuerda de esa criatura de las que hablaba mi madre o mi abuelo. Pero esos portentos existen, y yo mismo alguna vez vi un enorme y brillante pez, con cabeza mujer. Se lo juro. Sino que en estos tiempos, parece que se han escondido estos prodigios para volver a aparecer en otra época, cuando pase la cosa. O sea que cada cual se imagina lo que le corresponde como es natural. Y para explicar alguna cosa rara, como eso de los aviones desaparecidos, nada mejor que una explicación igualmente extraña y curiosa. Eso pienso. Escuchamos Todas las Voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto Adolfo Macías, de Ecuador. Dirección Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa. Mi vida, me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar.

está escuchando su radiorrevista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Veinte minutos y nos separan de las 11 de la mañana en este día miércoles. Bueno, hoy para completar el día de la jornada, vamos a estar compartiendo una entrevista con José Ayala, quien es representante del comité de organizador de la primera jornada de la salud bucodental de la odontología del bebé en el Ecuador. Bienvenido, José. Es un gusto para mí poder compartir contigo en esta mañana aquí en La Rayuela. Hola, Liz, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un espacio muy interesante para poder comentar acerca de la primera jornada de la salud oral del bebé. ¿Cómo nace esta primera jornada? Mira, en realidad esto nace por el esfuerzo de la empresa privada que quisimos dar el primer paso para comenzar a topar esta problemática. La caries dental y la enfermedad periodontal han sido catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como la tercera calamidad sanitaria del mundo. En los niños es la tercera enfermedad más frecuente. O sea, en Ecuador nosotros hemos levantado datos, bueno, en Quito hemos levantado datos específicamente como Parque Dental, y encontramos que el 50% de niños que tienen edades de entre 0 a 2 años ya presentan caries. Es decir, uno de cada dos niños presentan caries en edades súper tempranas. Y esto pasa normalmente por el desconocimiento de los padres. Alimentación. Exactamente. Bueno, hay muchos factores que conllevan a que los niños manejen caries, pero esto pasa por el desconocimiento de los padres, de no saber cómo hacer la limpieza en casa, de no saber cuándo llevarle a un profesional o odontopediatra, y otros elementos adicionales que conllevan a que la población no esté correctamente educada y que estos problemas comiencen no solo a impactar en la salud oral, sino también en la salud integral del infante. Imagínate también otro dato interesante, es que solamente el 14% de la población conoce acerca de la odontología infantil y de la importancia que tiene de este en sus pequeños. Claro, dime, cuéntame un poquito, ¿quiénes son los ponentes que van a estar formando parte de esta jornada? Mira, esta jornada, y te cuento también el por qué, a quién está direccionado primero. Está direccionado a los profesionales de la salud que trabajen con niños. Puede ser odontólogos que trabajen con niños, odontopediatras, pero también pediatras, neonatólogos, incluso ginecólogos, porque ellos son los que deberían guiar a la población como profesionales de la salud a cómo deberían prevenir las enfermedades bucodentales. Como está dirigido esto a profesionales de la salud, hemos traído a cuatro de los mejores exponentes de la salud oral, dos locales y dos internacionales. Estamos hablando de el doctor principal que está visitándonos ahora, es el doctor Mario Elías Podesta. Es uno de los cinco mejores profesionales en el mundo, no dicho por nosotros, sino dicho por revistas especializadas. El doctor es peruano, pero ha trabajado mucho tiempo en Brasil y también ha trabajado mucho tiempo en Perú. Es un investigador académico con un gran currículum. Actualmente está haciendo una gira este año por algunos países de América y afortunadamente pudimos buscar un espacio. Este espacio lo estuvimos buscando desde el año pasado y nos está visitando para dar la charla magistral. Adicionalmente nos está acompañando la doctora Montiel, que es una profesional que ha dado todo en este país por la odontopediatría, con muchos años de experiencia. Ha trabajado en clínicas con bebés mucho tiempo. Como parte también representante de Ecuador está la doctora Glenda Arias. Ella es la líder del área de odontopediatría de Parque Dental. Ella maneja un equipo de odontopediatras actualmente. Tiene mucha experiencia con niños. Es vocera de la odontopediatría aquí en el Ecuador. Y también la doctora Paloma Elías, que viene desde Perú, también una investigadora académica y con mucho conocimiento acerca de odontopediatría, con mucha experiencia. Es decir, son cuatro profesionales de primer nivel. Claro que sí. Háblanos un poquito acerca de los temas que se van a tratar dentro de esta jornada, porque vemos que son cuatro profesionales odontológicos, como tú lo llamas, muy capaces, muy académicamente entrenados para dar esta jornada, que se lo va a, básicamente a realizar el día jueves 12 de julio. Mira, son cuatro temas, justamente cada profesional va a dar uno de los temas. El primero es el signos de alerta de la salud oral en los bebés. ¿Qué debemos evaluar los profesionales de la salud de manera primordial en los bebés de acuerdo a las fases evolutivas del infante? Y aquí, por ejemplo, hay puntos claves que recalcar. No solamente se trata de caries. Por ejemplo, también es la identificación de frenillos, la identificación de otros problemas que a veces no se identifica de manera temprana y el niño crece con este problema, afectando a aparato digestivo, aparato respiratorio. Incluso problemas de habla son consecuencia de no haberse tratado oportunamente estos problemas. Entonces, que los profesionales de la salud en general puedan diagnosticar e identificar ciertos inconvenientes de este tipo. Otro punto muy importante, síndrome de la respiración bucal, evaluación de la respiración, anamnesis, exámenes de alteraciones y tratamiento de la disfunción respiratoria. Este es otro problema. Muchos niños e incluso adultos respiran a través de la boca, no respiran correctamente. Y esto a veces se da por condiciones bucodentales. En ocasiones hemos identificado que algunos doctores que trabajan con niños no han diagnosticado correctamente esto y cuando son más grandes los niños los tratamientos son más complejos. Un punto importante es el manejo del miedo y ansiedad de los padres y pacientes pediátricos. Y esto sucede porque tenemos todavía el mito o el paradigma de que los niños la pueden pasar mal en un consultorio dental, y no necesariamente ese miedo tienen los niños, especialmente porque dicen, no, el odontólogo me va a hacer doler o me va a pinchar, o con ese sonidito es que tienen, es como correcto, que no. Pero mira, ese miedo principalmente lo tenemos los papás, porque vivimos otra época, porque cuando nos trataban a nosotros no habían las herramientas, metodologías profesionales e incluso lugares que están acondicionados al niño y justamente a minimizar su resistencia al tratamiento dental. Entonces los padres transmitimos esa ansiedad a los niños incluso sin darnos cuenta. E incluso los profesionales no remiten correctamente a los niños al odontopediatra porque también tienen por dentro ese miedo de que su paciente vaya a vivir un mal momento. Sin embargo, ahora el tema es completamente diferente y vamos a hablar de cómo manejar esa ansiedad de los padres y de los niños en el tratamiento odontológico. Y el punto final es la charla magistral con los fundamentos de la odontología del bebé, principales condiciones bucodentales y cómo tratarlas. Experiencias y casos de éxito en otras latitudes de Latinoamérica. Este punto es muy importante porque el doctor Mario Elías Podesta ha realizado algunos planes en algunos países que ha permitido llegar, por ejemplo, a niveles de caries cero, que ha permitido llegar a niveles de niños completamente sanos, pero esto no lo logran solamente los odontopediatras o los odontólogos trabajando desde su consultorio. Este es resultado de un trabajo conjunto entre un equipo multidisciplinario que trabajan en la salud oral infantil. Entonces, se juntan los profesionales que te decía, pediatras, odontopediatras, neonatólogos e incluso ginecólogos, para llegar a este gran objetivo de que la salud integral del niño esté completamente bien. Claro, y es muy importante porque a veces los papás le llevan a los odontólogos de los adultos igual, entonces por eso también es como romper ese mito y buscar un especialista para los niños para que no tengan ese miedo a ir a tener una salud bucal correcta y adecuada para su edad. Es correcto, siempre es recomendable que los especialistas traten a niños. Sin embargo, aquí lo que tú has dicho es muy cierto. Hay muchos odontólogos que tratan también a niños, odontólogos generales, y está bien, para ellos también es la jornada, para que comiencen a capacitarse también desde otro punto de vista. Si están atendiendo a niños, tienen que capacitarse desde otro punto de vista para poder también tener más herramientas que puedan atender a bebés. Acá en el Ecuador hay un déficit de profesionales especialistas y hay un superávit de profesionales generales. Entonces la población tiene que acudir también a los profesionales de odontólogos generales. Y los odontólogos generales tienen que saber hasta dónde pueden trabajar con los niños y cuándo es el momento de remitir a especialistas desde ellos también y trabajar en conjunto. ¿Ya? Ajá, es una buena forma para capacitarse y para que los odontólogos y médicos sepan que no es lo mismo tratar con un adulto que tratar con un bebé y cuán importante que es la salud desde, como lo mencionaban, desde los 0 años en adelante. José, háblanos un poco del lugar, la fecha, ¿cuáles son los auspiciantes de esta jornada? Ya, mira, este tema, como yo te decía, no ha estado mucho en los tópicos y en las prioridades de los medios de comunicación, de incluso del gobierno, porque entendemos que hay otras prioridades de salud. Como coorganizador, nos juntamos de algunas empresas que trabajamos en la salud oral infantil, Y decidimos comenzar a poner este tema dentro de los ámbitos que se tienen que discutir en la sociedad. Y este fue justamente cómo organizamos la primera jornada de salud oral. Quisimos dar el primer paso, no esperar a que otros lo hagan, lo dimos nosotros. Los auspiciantes, los coorganizadores que nosotros tenemos es City Medical, City X-Ray, Parque Dental, Centro de Odontología Infantil y Blendy Baby. Adicionalmente, el evento cuenta con el aval y coparticipación, el aval de la Universidad Internacional, por lo tanto se entregará un diploma que tiene un aval académico, el aval del Colegio de Odontólogos, y también nos acompaña AMBA Comunicaciones, que nos está ayudando con la comunicación del evento. ¿Qué día va a ser? ¿En qué horario? Y si está... Este evento está cerca, es del 12 de julio, en la sala de uso múltiple de la Cámara de Comercio de Quito, de 8:30 a 4:30. Sin embargo, yo sí recomiendo, y porque además ya estamos con un gran porcentaje de cupos llenos, es que las inscripciones se realicen con anticipación. Nos pueden escribir a eventosclaveecuador@gmail.com, ¿sí? O también nos pueden buscar en nuestro sitio de Facebook, Primera Jornada de Salud Oral del Bebé. Y también nos pueden llamar al teléfono que está designado para el evento, el 0984-791796, que pueden realizar las preguntas, pueden realizar su inscripción directamente antes del evento, porque lo ideal, como tú sabes, en un evento es siempre tener listos los diplomas, la información, los gafetes para todos los asistentes del evento. Este evento está dirigido únicamente a profesionales odontológicos o al público en general? No, esto está a los profesionales que trabajen con niños. Puede ser, y tenemos ya inscritos, pediatras, odontólogos, que como tú decías, puede ser neonatólogos, incluso ginecólogos, o incluso personas que brinden asistencia a estos profesionales. Entonces estamos hablando de auxiliares, etcétera, que también tenemos algunas personas interesadas que son asistentes, pero que trabajan con bebés y niños. Y entonces entiendes algunas otras problemáticas interesantes. Entonces estamos hablando de 4 ponencias que se van a realizar, de 4 profesionales nacionales e internacionales con una amplia currículum dentro de la odontología para los bebés. Es correcto, sí. Estamos, en realidad, creo que hemos juntado a un gran equipo de profesionales y el invitado especial que estamos trayendo, la verdad, es que ha sido muy complejo tenerlo en Ecuador. Lo hemos estado buscando desde el año pasado. El doctor es muy abierto, muy buena persona, pero realmente tiene una agenda muy apretada, así que esperamos que acá en el Ecuador le sepamos sacar provecho. Luego, lo que no queremos que quede esto es como nada más hubo un evento y se terminó. Esperamos que la primera jornada de la salud oral nos permita generar la primera comunidad interesada en la salud oral de los bebés. Una primera comunidad que pueda integrar información, conversar, discutir acerca de estos temas, generar ya un ambiente incluso digital en el que podamos discutir de este tipo de problemáticas. Dentro de estas ponencias, la gente, los doctores podrán hacer preguntas. Por supuesto, hay espacios de discusión diseñados para que dentro de cada uno de los temas que se topen pueda irse profundizando un poco más en la información y los temas de acuerdo a los intereses de los asistentes. Pues bien, nos acompañó el día de hoy José Ayala, del comité organizador de la primera jornada de la salud bucodental de odontología del bebé en Ecuador. José, haznos nuevamente la invitación y, bueno, para ustedes los radioescuchas tenemos un pase para este evento. Por favor, habla un poco de eso. Sí, te entregamos un pase de cortesía para la primera persona interesada que nos llame y que quiera asistir al evento. El evento se va a llevar a cabo el 12 de julio en el Salón de Uso Múltiple de la Cámara de Comercio de Quito. Esto es en República y Amazonas. El horario es de 8:30 a 4:30. Tenemos 4 ponencias, coffee break, regalos de auspiciantes. También tenemos la entrega de un certificado de asistencia con aval académico. Pero más que nada, estamos hablando de dar un inicio a una comunidad muy interesante de profesionales locales interesados en este tema.

recordar aquellos días y aquel momento en que vi mi alma en ti reflejada. Al pasar los días, esto va creciendo, mi vida junto a ti siempre brillará. Me he dado cuenta que sin ti pierdo la calma. Me he dado cuenta que sin ti ya no soy nada. Thank you. ¿Hay alguien allá afuera? Hoy hablante de Wicca o Tlatoa Totoname Tlimadic. ¿Qué quiere decir? El mar que late y habla con la voz del que perdura resplandeciendo. ¿Y quiénes son sus habitantes? Son ellos. Míralos. Para. Un momento. Para. Nos apetece verlo otra vez. Vamos allá. Si es... Si es... ¡Ole ahí! Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un espacio más de Sexistencias Feministas, aquí por Radio Casa de la Cultura a través del 940 AM. Hacemos una cordial invitación para que se sumen a la programación de Radio Casa de la Cultura. El día de hoy estamos con un tema bastante interesante que de seguro a todos y todas nos va a causar algunas incógnitas. El día de hoy vamos a hablar acerca del ejercicio del trabajo sexual y vamos a ver cómo todas las implicaciones que hay alrededor de esta dinámica laboral, y para eso hemos invitado a David González. David, él es presidente de la ASOGUBER de aquí de Ecuador, es presidente de la Coalición de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales de Quito, y también es parte del programa Proyecto La Calle en Disputa. David, bienvenido, buenos días. Gracias, Julio, muchas gracias por dejarme estar en este espacio. Sí, efectivamente, yo soy presidente de una asociación de hombres trabajadores sexuales que trabajamos aquí en Quito en la modalidad callejizada, es decir, en los parques, calles y avenidas, desde aproximadamente 18 años. Lidera un colectivo más o menos de una población que aquí en Quito está estimada en 300 hombres trabajadores sexuales. Wow. Donde tenemos muchas personas en modalidad callejizada, también en redes ahora, que es lo último que se usa bastante, modalidad en redes, en aplicaciones y en páginas web. Perfecto, David, muchas gracias. Bueno, para un poco poder empezar con esta dinámica de entender el tema del trabajo sexual, quiero un poco preguntar de tu vida, David. ¿Tú te dedicaste siempre al tema del trabajo sexual o es apenas ahora que estás en el tema del trabajo sexual? Bueno, yo me inicié cuando tenía 19 años, hace como 17 años aproximadamente. Aquí en Quito, en el sector conocido como el Parque Elegido. Después de eso lo dejé para tener un trabajo honesto, se podría decir supuestamente, pero no me gustó, porque sentía que era explotado en ese tipo de trabajo, ¿no? Que por ser más normalizados o bien visto, la gente justifica todas estas cuestiones de explotación y de humillaciones. Entonces decidí retomar mi trabajo y ser activista en lo que es el trabajo sexual, con un discurso feminista y sindicalista. David, y tengo ahí una pregunta. ¿Cómo eran tus condiciones laborales cuando estabas insertado en el trabajo en los trabajos tradicionales, como empleado de una empresa o algo así? Tú dijiste hace un momento que tenías un tema de explotación. ¿Cómo eran esas dinámicas de explotación? Bueno, lo que he visto siempre y hasta ahora, porque a veces me saben salir trabajos normados, no te pagan lo justo, no te reconocen las horas extras, te tratan mal, te humillan, hacen un ejercicio de supremacía por un tema de clase, por un tema económico, por un tema de raza, por múltiples factores, te explotan mucho, te tratan mal, no te dan unas condiciones requeridas, a diferencia en el trabajo sexual, que uno tiene la capacidad de decidir, elegir quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se lo hace, y uno está en un libre ejercicio de hacerlo sin ningún tipo de obligación, ¿no? Y sin ser humillado o tratado mal. Aquí también creo que hay un tema bastante interesante, David, y es precisamente poner un rostro masculino en el trabajo sexual. Es decir, creo que incluso yo diría que cuando era niño escuchaba trabajo sexual y se me venía a la mente solamente mujeres. Y también más adelante te quiero hacerte como algunas preguntas en cuanto a esta relación del uso del espacio entre mujeres y hombres en el tema del trabajo sexual. Pero lo que quiero ir es... ¿Qué tal resultó hacer esta suerte de de agruparse, de poder hacer formar un gremio? ¿Fue sencillo, fue fácil o hubo complicaciones? Bueno, nosotros hemos estado en proceso algunos años. Desde hace 2 años aproximadamente logramos sacar un proyecto adelante que se llama La Calle en Disputa, que aglutina a hombres, mujeres y trans, personas de diferente condición sexogenérica, ¿no?, que hacemos lo que es el trabajo sexual, haciéndolo de una forma totalmente no elitista e inclusiva, y que adopta todas las realidades y todos estos colectivos. Sí fue una lucha difícil porque somos diferentes tipos de poblaciones con diferentes problemáticas y por lo que tú dices, un tema de masculinidades, es súper difícil aglutinarnos, pero hemos logrado en todo este tiempo lograr algo consolidado en el que estamos hombres, mujeres y trans peleando por los mismos derechos: el derecho a la calle, al espacio público, a la libertad estética, libertad sexual, y a lograr que se le pueda reconocer el trabajo sexual como un trabajo, ya que en las leyes no está contemplado como tal. Esta insubsistencia del reconocimiento del trabajo sexual, ¿a qué dinámicas de marginalidad y exclusión les vota a los trabajadores y trabajadoras sexuales? Bueno, primero, esta discriminación, ya sabes, está basada primordialmente en lo que es la heteronormatividad, en el patriarcado, en el discurso moral, que dice que las mujeres solamente han hecho el trabajo sexual efectivamente, ya que solamente cuando se piensa trabajo sexual se piensa en mujeres y menor cantidad en trans, y no se piensa en los hombres y otras entidades de la diversidad sexogenérica. A partir de ahí sufrimos mucha discriminación, rechazo, nos llaman que somos de la vida fácil, que somos vagos, que no nos gusta trabajar, y todo esto nos lleva a un círculo vicioso en el cual estamos inmersos en lo que es temas de droga, de alcohol, de robo, de sicariato. Nos mandan a lugares oscuros, clandestinos, en donde no podemos ejercer el trabajo con una calidad buena para poder tener las garantías necesarias. David, tú mencionabas hace un momento que estabas visto únicamente por el tema de mujeres, el tema de trabajo sexual. Yo tengo ahí una pregunta. Hay como si algunas dinámicas de dificultad, ¿no es cierto?, de poder aglutinarse. Sabiendo que hubo antes ya esta coordinación de lo que era el trabajo sexual entre mujeres, ¿estas asociaciones de ellas no se vieron invadidas por esta nueva representación del ejercicio del trabajo sexual? Sí, lo que pasa es que erróneamente la sociedad ecuatoriana, en este caso latina y hasta mundial, confunde estos términos, lo que es el feminismo básicamente y el machismo, y la asocia generalmente al feminismo como algo que es netamente, inclusivamente hacia la mujer, y el machismo es algo que está aliado solamente a los hombres. Entonces, pero nosotros con nuestro discurso hemos demostrado que tanto hombres, mujeres, personas trans y de diversidad sexogenérica podemos ser feministas como una demanda para lograr acabar con este discurso patriarcal, con el machismo, diciendo que tanto hombres y mujeres en cualquier condición podemos ejercer las mismas actividades, en este caso el trabajo sexual, y también demandando que se respete nuestro derecho a nuestros cuerpos y lo que deseamos hacer con ellos, no así sea una práctica laboral a través de un ejercicio, en este caso sexual. David, tú mencionabas hace un momento que el tema del trabajo sexual, bueno, es callejizado, me dijiste tú en tu caso, pero también mencionaste que también hay una dinámica que se da en redes. Yo quería preguntarte, ¿cómo tú coordinas esta o cómo puedes tú aglutinar esta gente que no está en la calle, que tal vez no es tan visible y tal vez también incluso tiene otro estatus si es que está en redes sociales? ¿Cómo han sido los mecanismos para poder contactarte primero con esas personas, y entendiendo que también algunos deben tener como el ejercicio del trabajo sexual pero como algo clandestino, es decir, no son visibles, porque también ha pasado también en mujeres, ¿no? El trabajo sexual ha sido una dinámica que incluso muchas chicas, para pagarse la universidad, han recurrido al trabajo sexual, y pero también tienen como un estatus, es decir, hay algunas que sí están en la calle y también las dinámicas son distintas a quienes están en estas reglas como de mejor paga, de estar insertas en un espacio específico, no sé. ¿Hay una vinculación con estos grupos o es Se trata mucho de vincular todo lo que es el tema de trabajo sexual, independientemente de si es callejizado, si es localizado en nightclub o si es por redes, pero como tú bien dices, el tema del estatus social, el tema de clases, influye mucho, ya que las personas que están en la calle, personas trans o masculinos o contrahegemónicos, ven una necesidad de reivindicar todos estos derechos porque nos afecta bastante en tema de discriminación, en tema de violencia, matan a las trans por ser trans y aparte por ser trabajadoras sexuales, hay esta putofobia institucionalizada y tenemos mayor necesidad, a diferencia de otras personas que están como lógicamente más invisibilizadas en lo que es en redes, que tienen otra estratificación social, estas personas no ven esa necesidad, no tienen esta violencia. No se ven afectadas por esta violencia, es por eso que no les interesa mucho, no necesitan reivindicar. Otra cosa que me he topado es que en tema de migrantes, que hay bastantísimos, por ejemplo, venezolanos que vienen a hacer trabajo sexual, también tienen temor acerca por sus familias y por los documentos. Dicen, no voy a hacerme visible porque tengo miedo que me deporten. Ah, claro, es una forma de también blindarse. Y tú, en esta lógica de la migración, de las nuevas formas de migración que hay ahora, hay una corriente bastante grande de personas que están indocumentadas por un lado, pero también que no teniendo un espacio para poder vincularse laboralmente recurren también al trabajo sexual. Tal vez no es como un ejercicio como más consciente de decir sí, yo voy a hacer trabajo sexual, sino es como lo que me toca ser trabajador sexual. ¿Esto cómo ha incidido esta llegada, este flujo migratorio a Ecuador para el tema del trabajo sexual? ¿Ha mejorado la demanda? No sé, ¿ha hecho como que hayan mejores formas de negociar frente al cliente? No sé. Bueno, al tema de migración ha influido negativamente, ya que antes ya de por sí era difícil tener clientela, ahora hay más personas. Esto ha conllevado a que uno tenga que bajar los costos, el precio, subir el tiempo, lograr más estrategias para lograr enganchar al cliente. Entonces ha perjudicado de cierto modo lo que es el tema de migración. Hay mucha competitividad y poca demanda. David, ¿y cuáles son los espacios en los que las personas están? Es decir, ya, okay, yo soy alguien que quiere contratar. ¿Cómo me doy cuenta? O sea, ¿hay algún lugar específico? Tú mencionabas que empezaste un poco aquí en el Parque Ejido. El Parque Ejido es un sitio de ligue, puede decirse un poco tradicional aquí en Ecuador, pero ¿es el único espacio o hay más espacios en los que también se ejerce en la calle el trabajo sexual? Bueno, en el caso de los hombres, se ejercen el trabajo sexual en sitios que son de ambiente, como saunas, videos, cines de ambiente, también en peluquerías, en donde la persona del cachero, el trabajador sexual, ya consigue alguien fijo, ¿no? Como decir una persona peluquera o una estilista. También en la calle, en el ejido. Es como su pareja, pero le cobra por ser pareja, algo así. Sí, otra cosa también de trabajo sexual que se me olvidó decir es que el trabajador sexual no necesariamente cobra, o sea, da su servicio sexual a cambio de algo. Tengo conocidos que tienen ya su pareja ya estable y esa persona les da zapatos, comida, ropa, baile, trago, educación, viajes, farra, de todo, ¿no? Entonces esta persona no tiene la necesidad como decirle págame porque tiene todo lo que necesita. Y hay una relación. Sí, hay una contraprestación como de servicios que no necesariamente tiene que ser dinero. También puede ser como estabilidad y otras cosas. Entonces hay muchas modalidades de trabajo sexual, ¿no? Y me decías que los lugares donde se ligan son saunas, parques, me decías de ambiente, quiere decir que son lugares que recurren personas homosexuales. Sí, más personas. O sea, los clientes son, en la mayoría, son personas gays, sí. O también hay mujeres. Sí, mujeres hay muy poco también, claro, se puede hacer el enganche en las discotecas o en la zona de la Plaza Artigas, también se paran lo que son los scores, los gigolo para lo que son clientas mujeres exclusivamente, y en la Foch para lo que son personas de ambiente. Y ahí está marcada diferencia. ¿Y cómo, o sea, tal vez, bueno, desde la ignorancia te voy a preguntar esto, pero por ejemplo, hay una estética específica, por ejemplo, con las mujeres trabajadoras sexuales. Te das cuenta, a veces la ropa es un poco más provocativa, y a veces también ya tenemos como focalizado dónde están. Por ejemplo, aquí sabemos que algunas mujeres están en la Plaza del Teatro, en el Centro Histórico, pero aparte es como unas personas que están expuestas, pero es porque están paradas en una esquina con una estética. Entonces uno puede intuir que pueden ser trabajadores sexuales. Y aparte también cuando tú pasas cerca, te coquetean, te quieren enganchar para el trabajo sexual. Sí. En el caso de esta dinámica del enganche, con ¿cómo saber que hay esta lógica? Por ejemplo, en el Parque Elegido, ¿yo cómo puedo saber si yo quiero contratar un servicio en trabajador sexual? ¿Cómo yo sé que alguien es trabajador sexual? Bueno, el tema de los hombres es más difícil porque tú bien lo has dicho, la estética diferente. Un hombre en una esquina no puede estar horas y nunca se le va a notar si es trabajador o no es trabajador sexual. Pero muy probablemente hasta digan es ladrón, está vigilando una casa, no sé. Sí, un ladrón o una persona que está vendiendo droga o algo, pero nunca se le va a asociar con trabajo sexual. Entonces es súper difícil. Solamente viendo los lugares en donde te digo que se ponen, que estamos, como Elegido, La Focho, La Coruña, te darías cuenta, pero de ahí es complicado. Más en el tema de redes es más fácil porque ahí ya uno mismo dice o el cliente pregunta si eres o no eres y es más fácil hacer el enganche. Wow. Qué bien. Para las personas que nos están escuchando, el programa de hoy estamos hablando sobre el tema del ejercicio y la resistencia del uso del espacio en el tema del trabajo sexual. Vamos a regresar de una pausa comercial. No se muevan de sus asientos, están en el segmento Sexistas Feministas. Muchas gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poemas sin palabras, en do menor. Junto a la maestra Lana Greco, violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los espectadores disfrutarán de temas dramáticos de compositores como Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg y Leonid Greco. Este jueves 12 de julio a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir del 11 de julio en el horario de 1 a 5 de la tarde y el 12 de julio desde las 9 de la mañana hasta el inicio del evento. Poemas sin palabras en do menor. Ñuka chikañan kunapi, takishpa kanchikmi. En los caminos cantando estamos. El Centro Cultural Huasipungo tiene el honor de invitar a usted al concierto de música y danza ecuatoriana y latinoamericana. En los caminos cantando estamos. Ñuka chikañan kunapi, takishpa kanchikmi. Participación especial de los niños estudiantes de música de Huasipungo. Sábado 30 de junio a las 11 de la mañana. Auditorio del Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en las calles Venezuela y Esmeraldas, esquina. Mayor información al 09-6804-200 o al 022-345867. Entrada libre hasta llenar el aforo. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Muy bien, estamos de regreso en el espacio Sexticeses Feministas a través del 940 AM de la Radio Casa de la Cultura. El día de hoy estamos con un tema bastante interesante que es acerca del trabajo sexual. David, tú nos mencionabas antes que vayamos a la pausa acerca de esta de estos lugares que son de ligue. Y bueno, yo también te hablaba un poco en la pausa, te decía que alguna vez también tuve como esta invitación de algún trabajador sexual en algún espacio y justamente dije, fue en La Paz Artigas. Pero bueno, más allá de eso, David, ¿cómo es la respuesta del Estado frente a la garantía de los derechos? ¿Hay un interés del Estado para poder garantizar el trabajo sexual? Y lo menciono porque no solamente creo que hay esta vulneración en el tema de no reconocer como trabajo, sino también yo sé que hubo un estudio que lo realizó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, acerca del tema del trabajo sexual en mujeres adultas mayores. Y el estudio había revelado que son mujeres que no tienen seguro social y que incluso el punto que se llama como el contacto sexual con un cliente puede llegar a costar incluso $1 para ejercerlo. Y obviamente esto habla mucho de la precarización del trabajo sexual en cuanto también tu estética también se envejece. Es decir, creo que hay ciertas formas también de enganchar al cliente o a la cliente a través del cuerpo. Es decir, te ves más joven, eres musculoso, tal vez eres... como mantienes una cierta estética que es más hegemónica, es decir. Pero claro, entre más uno se va avejentando, tal vez ya no es tan musculoso, tal vez pierde tono muscular, pierde belleza, está más arrugado, pierde pelo, no sé. Entonces, ¿cómo hay esta divergencia? ¿Cómo tú has visto en el tema etario, por ejemplo, en el tema de trabajo sexual masculino, hay hombres adultos mayores ejerciendo trabajo sexual o no existen? Como tú bien dicho, en este tema de trabajo sexual se maneja mucho una estética, un prototipo, un modelo para ser el trabajador sexual. Lamentablemente en el cuarto tiene un discurso como extranjerizado, ¿no? Que nunca prefiere lo nuestro, prefiere más lo extranjero. Entonces, consuma producto nacional. ¿Qué? Consumen producto nacional. Entonces cuando vinieron los... Primero hubo la migración colombiana, que afectó un poco. Después vinieron la migración cubana también, un tiempo vino la migración argentina y ahora que está el boom de la migración venezolana. Entonces acá los clientes más prefieren lo que es extranjero, y aparte que por ser un tema de que aquí en Ecuador hay dólar y en otros países hay pesos, bolívares, etcétera, los extranjeros ven como que más dinero, no sé, el dólar, claro, es mucho más, claro, la conversión a la moneda de su país, porque por ejemplo ahora justamente bien lo mencionas con Venezuela, un dólar, millones y medio bolívares son $1. Entonces, 2,5 millones de bolívares. Y el salario creo que el salario básico es 5 millones, o sea, son $2.30 tal vez. Sí. Entonces, claro, pensarse en un salario básico en un punto creo que es como... O sea, claro, también hay que entender que a veces las personas no estamos dimensionando en dónde estamos, porque también ganas en dólares, pero también gastas en dólares. Entonces, en dólares, exactamente. Y esta cosa de la migración, ¿ha hecho que ustedes puedan tener un acercamiento con los escorts venezolanos, con los trabajadores sexuales venezolanos? De hecho, sí tengo mayor población, mayor contactos con escorts venezolanos que con los propios de aquí de Ecuador. Por un tema de que ellos les afecta más el tema de la migración y ven una necesidad más grande de visibilizar esto, ¿no? A diferencia de las personas de Ecuador que no les como le interesa como visibilizar esto por ser ecuatorianos, ¿no? Por tener un cierto privilegio aquí en el país. En cambio, es con los escorts venezolanos sí hay mayor necesidad. Y como te decía de la moneda, entonces estas personas están bajando full de precio, porque ellos lógicamente piensan que es bastantísimo dinero. Ellos mandan $5 o $10 a su familia y con eso ellos comen allá un mes, ¿no? La familia de ellos. Entonces eso ha logrado que bajen de precios y que por ende tengamos que también bajar nosotros de precio para lograr. Claro, y seguir. Mucho más si mencionas que la gente está prefiriendo escorts venezolanos. Extranjeros. Y entonces sería mucho más, aún si es que están más baratos, porque tienes mejor acceso a... Y mejor cuerpo, y mejor estética, más jóvenes y un poco de factores. Bueno, también, ¿no? O sea, mejor en el sentido de que hay estéticas que son vistas como bellezas hegemónicas, ¿no es cierto? Y también, bueno, también hay aquí algunas... algunos cruces que se presentan a través del mestizaje de Ecuador. Es un mestizaje distinto al mestizaje que hay en Venezuela, que por el tema de la migración, y también de cómo fue la historia de la conquista o de la invasión de los españoles a tierras tanto venezolanas como tierras ecuatorianas. Sí. David, te mencionaba y te preguntaba, el Estado, al no reconocer estos derechos de las y los trabajadores sexuales, ha abierto puertas para poder hablar con las y los trabajadores sexuales organizados, ¿o no hay interés? No hay interés, ya que el Estado, como sabes, es abolicionista, entonces tienen mucho recelo de establecer un contacto con nosotros. Confunden siempre el trabajo sexual con un tema de explotación sexual o de trata de personas, lo cual siempre hemos dicho que no tenemos nada que ver uno con el otro. Nosotros hacemos trabajo sexual, somos mayores de edad, 18 años, no obligamos al cliente, ni el cliente nos obliga a nosotros, y lo hacemos por libertad de elección y decisión, a diferencia de la trata, que es sin consentimiento, que puede ser para menores de edad y que es forzada, ¿no es cierto? Entonces, claro, que también hay traslado de la víctima, y el enganche de la víctima y el engaño, o sea, hay otras dinámicas ahí. Sí, eso es lo que queremos lograr cambiar a través de regularizar el trabajo sexual, poderlo laborizar, porque ahí se va a acabar con estas cosas que son como clandestinas y que sí son penalizadas, como la trata, no que el Estado piensa erróneamente que va a aumentar lo que es la explotación, pero todo lo contrario, nosotros pensamos firmemente que va a minorar, y nosotros podemos ser entes productivos para lograr que eso se acabe. Podemos erradicar lo que son los dueños de los nightclubs, que si tienen más condiciones de establecer esta trata con personas por tema de migración, por tema de ser menores de edad y cosas así, se están lucrando a través del ejercicio que nosotros desempeñamos. En cambio, si se laboraliza, nosotros mismos vamos a ser jefes y empleados y no vamos a afectar a nadie. Wow. David, hay una entrada media interesante de querer reconocer el trabajo sexual por algunos frentes. Creo que hay algunas iniciativas, así como ahora hay, por ejemplo, las mujeres amas de casa, que también ya son reconocidas, el aseguramiento de ellas. Por ahí tal vez es el camino para que también se pueda reconocer el trabajo sexual como trabajo. Sí, nosotros en el Ministerio de Trabajo efectivamente estamos en conversaciones largas para lograr hacer un nuevo proyecto de ley en el Código Laboral, en el cual estamos efectivamente ingresados como las amas de casa a través de un trabajo autónomo para poder lograr ingresarnos ahí y tener lo que es las garantías necesarias como el seguro, el IES, acceso a vivienda, acceso a créditos, etcétera. Entonces estamos en eso, ingresando propuestas en el proyecto de ley. Básicamente que quite la definición de trabajo que en el código dice que trabajo es la prestación de servicio entre el empleador y el empleado, y eso le deslegitima a los trabajadores autónomos, que no tenemos un jefe y por ende no nos consideran trabajadores. Entonces, primerito de entrada estamos quitando eso y logrando que ingresemos las personas que no estamos reconocidas ahí, tanto amas de casa, autónomos, informales, etcétera. O sea, a ver, entonces, tengo para poder entenderlo mejor, esta lucha que ustedes están pidiendo por el reconocimiento del trabajo sexual no es únicamente por el tema del trabajo sexual, sino más bien es un tema más de fondo, es decir, es entender que el Estado está reconociendo solamente una figura de trabajo, que es a través del reconocimiento de un empleador y de un empleado, y que esa relación genera la figura de trabajo. Sí. Entonces, quiere decir que si yo soy una mujer que... se me ocurre que hago ventas por catálogos, no es considerado trabajo. Así es. Si yo soy una mujer ama de casa, también no es considerado como trabajo. Si yo soy un vendedor ambulante, tampoco. Y la mayoría, y más bien yo creo que eso es alertante, porque la mayoría del negocio que existe a nivel de Ecuador es un negocio informal. Es decir, la gente está inserta, ganando obviamente dinero, pero no está en los comerciantes informales. El tema de ropa, el tema de incluso ahora los vendedores ambulantes de cigarrillos, la prestación de estos en redes de mercadeo. Uh-huh. No hay esta figura de empleador y empleado, entonces está destruyendo el tema de que tú sí ejerces un tema de trabajo. Claro, eso es un tema más de heteronormado que ha puesto el Estado con esta figura que legitima nomás este aspecto del empleador y el empleado y legitima a las demás personas, actores que no estamos sujetos a esta ley. Entonces, desde la estructura estamos queriendo cambiar este concepto que es erróneo para nosotros y que nos perjudica, nos invisibiliza, y para poder todos ingresar en este código laboral, tanto la ama de casa, que también es una persona que productivamente aporta a la economía del hogar, no solamente el hombre que trabaja, sino también ella, que se ha demostrado incluso que trabaja más, porque trabaja más de 18 o 16 horas, a diferencia del hombre, que es la figura paterna, ¿no? que da sustento a la familia. Claro, que es como el proveedor, ¿no es cierto? Porque justamente, ¿no?, estos estudios que tú mencionas, David, visibilizan que las mujeres son generalmente las primeras que se levantan en sus hogares y empiezan ya a generar el tema del desayuno para sus hijos, uh-huh. Incluso ni siquiera ahí, sino empiezan a cocinar el almuerzo del día, después del desayuno de sus guaguas, después les levanta a sus hijos, les cambia, les peina, les da el desayuno y ella misma les lleva a la casa, después regresa y está levantándose el esposo ese rato. Bueno, no es en todos los hogares, ¿no? Obviamente, hay excepciones, obviamente, pero en la generalidad sí. Y en la noche, y ahí salen los dos a trabajar, ¿no? Regresan en las tardes, noche, el esposo ya se va a dormir y la esposa está revisando las tareas de los hijos, de las hijas, está viendo que todo quede limpio y es la última en terminar de acostarse. Entonces, Y gratis. Claro, que, claro, es visto como un rol per se porque eres mujer, es decir, sí. Es como cuando, a veces yo me río mucho porque cuando escucho a mis primas que están casadas, algunas amigas están casadas, me dicen, no, pero mi esposo es muy lindo porque él sí me ayuda. Entonces a mí me da como la imagen de mi ayuda, es como que tengo cosas que hacer yo porque me tocan a mí, pero el buena onda es como que me está ayudando. Y no se ve eso como una tarea repartida, las economías del cuidado, las tareas del hogar, sino solamente se nota como trabajo específicamente el tema de salir, percibir esa relación de trabajo que tú decías del laboral, sí. Regresar y se cierra. Lo demás es tu responsabilidad porque tú eres mujer. Qué interesante. David, tú hablabas en un momento acerca de la putofobia, que puedo asumir por lo que estabas hablando, que es justamente este proceso en el que las personas discriminan a las personas por ser trabajadoras o trabajadores sexuales. Asumo que también hay niveles de esta discriminación o espacios de discriminación, que puede ser la calle, que puede ser el hogar, que puede ser tus amigos. ¿Cómo tú has bregado, cómo tú has luchado contra esta discriminación? Bueno, primero no la había normalizado. O sea, era una putofobia, pero como que tú normalizas el tema de la violencia, no le paraba como mucha bola, o sea, era como ignorarla antes. Después, desde que he sido activista, me he visibilizado más y he estado más como sin esta protección que nos da a los hombres trabajadores sexuales de la invisibilidad y de no mostrarte, claro, de estar en la clandestinidad, de no mostrarnos. He empezado a sentir ya en carne propia lo que es esta discriminación, esta violencia, en el tema de redes, en el tema de páginas. Siempre te están insultando, tratando mal, que vago, hijo de tal y cual, consíguete un trabajo decente, trabaja, mantenido. Siempre te insultan, te amenazas de muerte, muchas cosas así sumamente terribles que yo digo, siendo hombre, me las hacen como será a las compañeras trans, a las compañeras mujeres, que por esta sociedad que es machista y patriarcal tienen una mayor vulnerabilidad, ¿no?, en estos temas. En el espacio público no he visto mucho esta putofobia, pero sí más en el tema de redes, de páginas de internet, que es muy muy grave. Lo que estamos haciendo es yo socializando en todos los espacios lo que es esta putofobia, lo que afecta. He estado tratando de lograr como una ley que previene toda la violencia de género, violencia de la mujer, etcétera, que también hay un párrafo que diga violencia a las personas trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, la putofobia, para lograr erradicar este tipo de violencia que antes, por estar normalizada, no se miraba, pero ya se la está sintiendo carne propia. Entonces, nosotros estamos demandando que haya una ley que regule estos casos contra la putofobia. David, ¿tú cuál crees que es la responsabilidad del Estado para bajar esa discriminación? Es decir, ya, como no se reconoce como trabajo, tampoco se reconoce como discriminación. Es como una cadena que lo uno sucede per se lo otro. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Dónde debería actuar? ¿Deberían haber campañas para que las personas no discriminen, maten al tema de trabajo sexual? O porque incluso yo creo que también eso está muy vinculado, por ejemplo, a algunas infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, al tema de VIH, y es muy ligado porque yo he visto en redes sociales, alguna vez que tú te presentaste en Flaxo también hablabas sobre esta aseveración de las personas en cuanto te decían sidoso, te decían que ándate a morir lejos, y hay como toda una configuración de discriminaciones alrededor del trabajo sexual. ¿Qué debería hacer el Estado para bajar esta discriminación? Bueno, básicamente no al trabajo sexual se lo ha considerado solamente en dos ámbitos específicos en el tema del Estado, en lo que es salud primordialmente y un poco en el tema de laboral, pero casi nulo. Entonces lo que yo he estado haciendo es salirnos de esos esquemas en el tema del Estado y tocar más puertas. Estamos nosotros siempre demandando estar en el tema de la academia, con el Ministerio de Educación, ya que pensamos que la educación es base primordial para terminar con esta estructura patriarcal, para formar y capacitar a las personas en estos temas de violencia de género, de putofobia, de discriminación, para que estas personas desde la escuela, desde el colegio, ya tengan un discurso que no sea como violento, como discriminatorio hacia las demás entidades, que se respete la decisión y elección de las personas, ya sea por su identidad sexogenérica, por sus ejercicios laborales sexuales, por su género, por su raza, por su color, por su estratificación social, etcétera, ¿no? Entonces nosotros hemos estado tratando de salir a otros ámbitos que no solo sea de la salud, porque en la salud efectivamente nos han puesto los trabajadores sexuales y trabajadoras sexuales en el tema de VIH. Solo estamos contemplados desde el tema de VIH, ITS y nada más. Como una forma también como de tenerlos como controlados, digo esto entre comillas, ¿no? O sea, como hagamos que se comporten bien, hagamos que estén protegidos, hagamos que, pero no hay políticas de mejora de la situación laboral, de mejora en el tema de la atención educativa, porque, bueno, o sea, tanto trabajadoras como trabajadores sexuales no es que no tienen hijos, entonces, no sé, probablemente tú dirás, bueno, claro, mi hijo tendrá que elegir este momento, pero si tú por último dices, okay, mi hijo que sea, si quiere ser después trabajador sexual, que lo sea, pero que tenga una educación para que se pueda defender, para que pueda bregar con el tema de la discriminación, para que pueda interceder en asamblea para el tema de propuestas de ley, porque creo que es eso el asunto, o sea, entenderse que lejos de la actividad que tú hagas, la educación es un eje transversal, y ahí tal vez es un poco el pero, ¿no? La dificultad que ha existido para insertarse en el sistema educativo ha hecho que per se se volque la gente al trabajo sexual, y hay esta vinculación de entre menos acceso a educación tienes, puedes estar más inmerso en el tema del trabajo sexual. David, tú mencionabas acerca de que tu lucha y de algunas compañeras y compañeros es una lucha feminista. Todas las líneas feministas que trabajan a nivel de la reivindicación de los derechos, ¿están a favor del trabajo sexual o hay algunas líneas que son un poco más abolicionistas, es decir, que están diciendo que no, que debe acabarse el trabajo sexual? Sí, hay muchas líneas, corrientes más abolicionistas o asimilacionistas en el tema del feminismo, ya que piensan que el trabajo sexual es algo que cosifica a la mujer, que le pone precio al cuerpo femenino, feminizado, que es un cuerpo que está solamente destinado para brindar placer a los hombres y que solo se ha creado con ese fin de procrear, de dar placer y de pertenecer, ¿no?, a lo que es la figura masculina. Pero a través nosotros de nuestro discurso hemos dicho que no solamente las mujeres hacen trabajo sexual, sino también nosotros los hombres, desmitificando este mito de cosificación a la mujer, y también con un discurso de que la mujer a través del trabajo sexual es una persona autónoma que no depende de otro hombre, de un hombre, que puede tener su propio dinero, su propio sustento, que puede ser independiente, autónoma y ser una persona libre, ¿no?, que lo hace por decisión cuestión de elección y también no solamente para dar placer también, sino para que esa persona sienta placer, ¿no? Desmitificando esto de que el cuerpo de la mujer es solamente para dar placer y que está cosificado. Entonces a través de ahí tenemos ese discurso. Y también yo creo también que hay que también cuestionar como qué es el placer, es decir, esta cosa de la condescendencia, porque o sea, si hablamos de un tema de que las mujeres están sometidas, ¿ah? Yo no creo que es tan distinto cuando también hay políticas o mujeres que están en altos mandos del gobierno, por ejemplo, que no son ellas las que están tomando las decisiones de la política pública, sino que están a beneplácito de las figuras masculinas. Superior. Entonces también es como, bueno, definamos quién está haciendo un trabajo sexual. Si es también porque te ponen como una cuota o tú realmente puedes hacer esto de aquí. Y finalmente, David, yo quería preguntarte, porque bueno, el tiempo pasa como súper rápido. Quería preguntarte, ¿tú tal vez encuentras alguna diferencia entre las palabras de trabajo sexual y prostitución? ¿Hay una diferencia entre estas dos categorías o es lo mismo? Porque bueno, después que me respondas yo daré un criterio. Ya. Bueno, para mí que soy trabajador sexual no hay ninguna diferencia, pero es más bien cómo la sociedad, la manera en cómo te dice prostitución, ya que estas personas lo dicen desde una manera como victimizatoria o como abolicionista, como cierto rechazo. Te comento que yo estoy en un colectivo que se llama La Marcha de las Putas, en donde hemos reivindicado este nombre, ¿no es cierto? Porque siempre dicen puta como que es la persona mala, como es la persona que no es pura, que no es decente, que hace lo que se le da la gana, que no es sumisa, que no es nada de lo que el Estado dice que la mujer tiene que ser, ¿no es cierto? Que tiene que ser y acatar todo lo que se le dice para que sea una persona que sea de bien, ¿no es cierto? Entonces nosotros llevamos este... Pero vista como de bien. Este discurso, vista como de bien. Si cualquier cosa que se sale de los parámetros, entonces es malo. Por ejemplo, cuando la violan o algo, lo primerito que le preguntan a ella es cómo estuvo vestida, si estuvo con minifalda, por qué estuvo con minifalda, y qué hacía a esa hora de la noche sola. Porque si están dos o tres mujeres juntas, la sociedad dice que están solas porque no hay la figura del hombre. Entonces es culpa de esa persona, se la violaron porque se dejó violar. Y el Estado no hace nada, las leyes son abolicionistas y siempre favorecen al victimario y no a las personas o cuerpos femeninos o feminizados. Entonces nosotros estamos en este discurso de reivindicar la palabra puta, de retomarla, apoderarnos de ella y decir que sí somos putas y putos con orgullo, ¿no? Profeta David, te agradezco mucho. ¿Tal vez algunas palabras finales que quieras despedirte? Finales. Bueno, gracias igual por permitirme estar en estos espacios que considero que son muy muy muy importantes para lograr concientizar a la gente y educar también en el tema sobre todo de trabajo sexual que la gente no tiene conocimiento casi nulo en conceptos básicos de la diferencia entre trata y trabajo sexual, de quiénes somos, de dónde estamos, modalidades y todo eso sirve mucho para poder formar y educar a la sociedad y a partir de ahí lograr una sociedad más inclusiva, ¿no? Gracias, David, por haber estado en compañía de nosotras. También les invitamos el próximo miércoles a seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura en la Franja Radial La Rayuela con el programa Sexistencias Feministas. Será hasta un próximo miércoles. Recuerden que la educación es la mejor vía para alcanzar el entendimiento. Gracias. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.